y conducta que indique animosidad contra el prójimo, cualquier forma de animosidad. El precepto de adulterar. Y no solo por la acción externa, sino por las actitudes, deseos y acciones personales dentro de las relaciones del matrimonio. De tal manera que quiere restituir al matrimonio, con su nueva ley de la gracia, al estado de la indisolubilidad. Y por eso va añadiendo una sentencia que nos manifiesta esa plenitud que pide Jesús. Pero yo os digo, y ahí es donde nos deja la referencia que cada uno debemos vivir como seguidores que quieren ser fieles discípulos en su camino. Quiere que seamos sinceros y veraces con nuestros semejantes y que no invoquemos innecesariamente el nombre de Dios para justificar nuestras posturas y acciones, de tal manera que si actuásemos siempre con sinceridad, bastaría nuestra palabra para tener siempre crédito. La clave de este evangelio es la referencia a la reconciliación con el hermano. Es Jesús quien nos lo recuerda. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. A Dios no le agradan ni oraciones ni sacrificios de quienes no se perdonan de corazón o tienen algo contra el hermano. Quien no perdona de corazón al hermano, tampoco puede esperar ser perdonado por Dios. El evangelio de hoy no es práctico, como lo sería un código de obligaciones y prohibiciones que nos dispensase de vivir y de pensar. Pero es vital. El don de Dios pide una respuesta tan total como la generosidad de donde ha brotado. De Jesús. Pero yo os digo, solo después de repensar todo lo que nos dice el evangelio de hoy, hay dos cosas que nos extrañan igualmente en Jesús. Lo infinito de su exigencia y lo infinito de su indulgencia. Él no desespera de nadie, pero tampoco le da a nadie la ocasión de enorgullecerse. No se extraña de las faltas ni de las debilidades, pero aguarda siempre un arrepentimiento y un amor que sean a la medida de la prodigalidad divina. La palabra de Dios es exigente para todos los que queremos seguirle. Y así, el amor a Dios no es sincero si no nos lleva a amar a nuestro prójimo. Por ello, hoy esa palabra nos invita a vivir la actitud humilde de quien está dispuesto a hacer de su vida un camino sencillo de fidelidad al amor de Cristo y a los hermanos, expresado en una obediencia por amor a la ley de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.